Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde, Biblioteca Viva. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Tu espacio radial de la lectura. Y cuando son las 3 y 1 de la tarde, estamos comenzando con Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM, el programa radial de la Biblioteca Nacional, donde trabajamos toditos nosotros que creemos el patrimonio del país. Y estamos aquí hablando desde Alba Ciudad 96.3, la emisora de la gente de cultura del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, que lo comanda a nuestro querido amigo, nuestro ministro Freddy Ñáñez. Y bueno, aquí estamos con los micrófonos, este servidor y la servidora que se llama Janet Cecilia Paz García. Y este servidor se llama José Gregorio Cabello. Patiño. También todito los nombres completos. Y bueno, en la dirección de la estación, de la emisora, está nuestra querida amiga, siempre querida, consecuente, amada, Enza García. En la coordinación de prensa, Sinamay González, porque en la coordinación técnica, ¿quién está? Tucutocayo, José Gregorio Sánchez. Y también está en la coordinación de la programación otro José Ángel Lanz, porque en la coordinación de la página web está Luigi Nubrach. Y en los controles, nada menos y nada más de este programa que estamos escuchando con todos los libros, Caitlin Hernández. Ajá, eso, entraron un poquitico, ajá, porque se estaba las chicas no lo dejaban. Y bueno, Biblioteca Viva, aquí estamos conduciendo, le mandamos un saludo a nuestro eterno compañero de conducción del programa, Vladimir Alberto Quintana Herrera, quien en este momento, ¿qué fue que te dijo que él que no venía? Bueno, porque es que se iba a poner un liqui-liqui con una corbata de lacito. Sí, porque es que está celebrando, sí, está haciendo celebración. Estás conmemorando el grado de comunicadora social de su hija hermosísima, de una de sus hijas, o su hija. O su no sé, hija. Yo no sé. Sí, o su hija, por eso fue que él dijo. Okay. Entonces, por eso él no está aquí, pero sí está su chaqueta, que la tiene Janet. Porque claro, porque aquí hace mucho frío, entonces mucho me traje frío para que no se sienta que no está Vladimir, aquí está Vladimir. Su presencia viva. Entonces, bueno, este día de hoy, este programa, cuando son las 3 y 4 minutos, con 18 segundos. 19, 20, 21. 21, 22. 22, bingo. Estamos ya conmemorando la Navidad, un periodo hermosísimo, un ciclo delicioso donde conmemoramos primero la llegada del Niño Dios y segundo la reafirmación de la familia, la herencia de todo lo que somos con nuestros valores de compartir desde la familia hacia la calle y hacia nuestro semejante, nuestro compañero, nuestros vecinos, hasta con todos. Sí, es el volver a nacer. Cada vez que llega el niño es como si volviésemos a nacer, es la fe en que vuelve una nueva vida y que podemos reinventarnos de nuevo. Es verdad, porque ¿cuántas veces ha nacido el niño Jesús? Bueno, cada vez que nace es volver a nacer, es realmente es ese nacimiento, pero interno constante, nuestro, cada uno. Es constante, ¿verdad? Y bueno, por eso hemos llegó hecho también aquí a las fiestas navideñas en BN. ¿Cómo fue eso? Bueno, estamos ya en nuestras propias fiestas. Vamos a ver qué está pasando en BN con las fiestas navideñas. Eso es, Janet. Janet, vamos a hablar de eso. Hoy ha sido un día memorable, apoteósico y grandísimo para la Biblioteca Nacional, porque hemos recibido a una celebridad, la herencia pues de nuestra identidad, quien canta, quien baila, quien anima, quien es además echado para adelante. Y bueno, tomándose la foto y decía, ah, un cuatrico por ahí, salió en cuatro. Vamos a cantar. ¿Se trata de quién? Yo siempre digo que es un pelotero, pero que es más que un pelotero. No, es Betulio. Betulio Medina. Betulio Medina. Casi nada. Realmente creo que es una, o sea, es bien, bien significativo, no por el hecho de que es una celebridad, sino por el calor humano que él, que emana. Sí, que emana con toda su humildad, su ternura y la simplicidad. O sea, lo sencillo, como Aquiles, ¿verdad? ¿Verdad que era como Aquiles Nazoa, este señor, pero bueno, muy gordito, está chévere. Mire, cuando llegó ese señor, porque eso fue esta mañana, como a las 11 de la mañana, se estaba aperturando. Ya saben que el verbo aperturar es de abrir. El verbo, un verbo en uso, porque el lenguaje se pone en uso. Y nosotros estamos usando aperturar para abrir, para comenzar. Entonces, se aperturó el nacimiento de los servicios de archivo audiovisual, donde está todo lo sonoro, lo audio, video, las películas, están la fotografía, todo eso está allí, los iconos, todo ese montón de cosas están allí en esa, es la memoria de nuestra identidad, de nuestro país. Y entonces allí ellos acostumbran, el personal de ese servicio, de esa colección, acostumbran año tras año, este es el año número 8 consecutivo. Según decía uno de los compañeros, Carlos, decía que este año han logrado como que integrar un montón de cosas que siempre habían querido hacer. Porque todos los años ellos hacían, tomaban un estado de Venezuela y desde allí ellos se metían a estudiar y bueno, a través de la colección, de lo que tenían, y exaltaban, por ejemplo, el año pasado fue la Cueva del Guácharo. Uh-huh, ellos sí. y todos pasábamos por la Cueva del Guácharo. Hermoso. Y al final encontrábamos el nacimiento, que es una de las piezas de allá de la Cueva del Guácharo, que hay una, está José, la Sagrada Familia, pues, está, pero aquí era el nacimiento. Visto, entonces de verdad tú entrabas al guácharo, estabas allí, sentías la presencia de los chaimas del guácharo, a los guácharos, el sonido de lo grabado constante que te recordaban eso. Y bueno, y todo lo que implicaba el hecho, o lo que implica el hecho de la tradición en ese estado, en esa parte oriental de nuestro país. Y bueno, eso fue el año pasado, pero este año tomaron un viaje hermosísimo por la parte, se fueron hacia los Andes, hicieron una montaña, el Pico Nevado. Zulia, ¿no? Incluso el Zulia tomaron, baja, todo lo que es. Y llegaron desde la parte alta del llano, bajaron, atravesaron el Zulia y llegaron al Roraima. Estaba también el Salto Ángel, hablaron de Jimmy Ángel. Y está también la Ferrominera. Estaba hasta los trenes circulando allí. Tienen que ir, compañera, no se quede en su casa. Vaya, aquí se viene para la Biblioteca Nacional en el AP3. AP3 es el piso 3, ¿verdad? De los servicios audiovisual de Venezuela. Ese mismo es, Janet. Estás calladita, Janet. ¿Cómo viste tú esa actividad esta mañana? Lo que pasa es que estoy muy emocionada, primero por la creatividad realmente y lo significativo de montar el nacimiento, que no es el hecho de que vamos a hacer el nacimiento para que lo tengamos allí, no es lo que va detrás de ese nacimiento. Todo el tema, toda la lectura, toda la investigación, toda la puesta, digamos, en equipo, de cada uno de los elementos que se van conjugando y la resignificación, podría decirse. Claro, ya del espacio, en eso, sí. Del espacio, porque es que es visualizar todo un espacio de nuestro país. Sí. Representado en miniatura. Como un modelo, una maqueta, Como una maqueta, pero además con la significación de lo que es la Sagrada Familia. De lo que es el nacimiento, el volver a nacer, sí. el reafirmarse desde lo auténtico, desde lo propio de la identidad. De la identidad. Además, a la entrada del archivo audiovisual encontramos un nacimiento típico que representa nuestro folclore, pero hermosísimo. Con materiales de reuso, sí. Reusable. Uh-huh. Y, por supuesto, bueno, queriendo siempre que la gente pueda visitarlo, visitarnos acá en la Biblioteca Nacional y visitar cada una de las actividades y las exposiciones que se montan acá, pues tienen una significación extraordinaria porque quiere ir más allá, es que otras personas también puedan disfrutarlo. Y con esta, vamos a invitarlo entonces a escuchar a Francisco Pacheco porque llegó la Navidad. Ellos llegaron, Francisco también está muy bien, va llegando y no agarro la seña que me está diciendo. No, porque es que no, es para otra cosa. Dale, llegó la Navidad con Francisco Pacheco. Porque Francisco Pacheco nos está haciendo también seña que viene la Navidad y vamos a disfrutarla. Y que viene nuestra compañera también de Archivo Audiovisual. Porque viene, ahora tenemos fiesta constante, porque además tenemos una hada madrina que se llama Marta de los T. Ella es nuestra compañera aquí de Alba Ciudad 96.3 y que le mandamos con el amor y cariño. Y es la hada madrina de nuestro programa Biblioteca Viva. Así que bueno, vamos a escuchar a Francisco en esta Navidad. Llegó la Navidad. El Mesías que trae alegría para compartir. Un hermoso niño, Jesús el Mesías, que trae alegría para compartir. Diciembre se viste de amor y esperanza y de una alegría que a todos alcanza. Diciembre se viste de amor y esperanza. María dio a luz a un niño bendito llamado Jesús. En la noche buena María dio a luz a un niño bendito llamado Jesús. Ya llegó diciembre con su profecía, la Virgen María hoy quiere parir. Un hermoso niño, Jesús el Mesías, que trae alegría para compartir. Hermosos cantares compartimos todos en las Navidades. Con lindos regalos y hermosos cantares compartimos todos en las Navidades. Ya llegó diciembre con su profecía, la Virgen María hoy quiere parir. Un hermoso niño, Jesús el Mesías, que trae alegría para compartir. Jesús el Mesías, que trae alegría para compartir. La familia unida disfruta la cena cuando el niño nace en la noche buena. La familia unida disfruta la cena cuando el niño nace en la noche buena. Ya llegó diciembre con su profecía, la Virgen María hoy quiere parir. Llega el año nuevo bañado en abrazos. Cuando el año viejo se viste de llanto, llega el año nuevo bañado en abrazos. Ya llegó diciembre con su profecía, la Virgen María. vuelta. Sí, estamos aquí de regreso con Biblioteca Viva y ha llegado una excelentísima amiga de nosotros. Pero antes de eso, seguimos elevando esa atmósfera de Navidad con la cual empezamos este programa de hoy. Un resplandor de inefable tristeza convoca en Navidad el corazón de los hombres hacia la memoria de cosas muy lejanas y de tiempos amadas. Pero es también esa la fecha de la esperanza, de la fraternidad y del amor. El alma del niño que una vez fuimos divaga entre los olores caseros del turrón y las ropas de estreno. La sonrisa de nuestra propia novia tiene la boca llena de uvas. Uvas, me recuerdan las uvas del tiempo. Y ese montón de uvas que hoy pudimos compartir allá en el archivo audiovisual de Venezuela, nada menos y nada más que en el piso, en el AP3 de la Biblioteca Nacional. Y es por eso que ya está con nosotros en este segmento del programa nuestra querida amiga Isabel Suárez. Isabel Suárez tiene una gran experiencia de trabajar constantemente, no sé cuántos años. Isabel, saluda a nuestros oyentes, a nuestras oyentes usuarias de Biblioteca Viva. Oye, qué bueno. Estoy muy agradecida de estar en el programa. Buenas tardes para todos. Y de verdad es un placer para nosotros, bueno, compartir con ustedes en este momento, pues, en la radio. Chévere, bienvenida. Uh-huh. Bienvenida, Isabel. Gracias. Sabes que tenemos que seguir viniendo para hablar de las colecciones, uh-huh, para abrirle ese apetito de investigadores que tenemos todos, para que la gente desde su casa diga, no, yo me voy para allá para ver que se me está aguando la boca por, claro, tanta cosa bonita que hay allá. Entonces, uh-huh, bueno, Isabel, mira, ¿qué representa? Vamos a empezar con esta pregunta. ¿Qué representa para los servicios audiovisuales, para la colección audiovisual, mostrar o aperturar el nacimiento en esta época, en este momento, pues, en este momento en la Biblioteca Nacional? Bueno, imagínate, nosotros todos nos llena de mucho gozo porque es una temporada muy linda, ¿verdad? Que, bueno, no sé si es de unión, no sé si es que te nace, te brilla, pues, esa sensación de hermandad, de solidaridad, que te trae la Navidad, pues, consigo. Y no sé si es porque, lo que te dije, el 24 de diciembre es mi día de mi cumpleaños y debe ser por eso que yo lo traigo en las venas. Eso es. Y de esa manera yo traté de irradiarlo hacia el resto de los compañeros que trabajan conmigo y todo, bueno, de alguna manera les gustó, pues. Y yo no te voy a decir que ahí no hacían un pesebre, sí, hacían un pesebre, pero la idea era de hacer algo más grande, más bonito, más representativo del audiovisual, que dentro de ese pesebre, además de lo que es el concepto de la Navidad, llevará implícito también la parte de las colecciones, porque nosotros para hacer ese nacimiento tenemos que apoyarnos en nuestras propias colecciones, tanto de música, tanto de la geografía, porque es que, de hecho, estamos haciendo los pesebres que hemos hecho son temáticos, y todos ellos son de prácticamente de un estado. Y esos estados nosotros los buscamos en nuestra propia cartografía que tenemos allí. Sí, es verdad. ¿Verdad? Y con el apoyo, por supuesto, y la asesoría de nuestros propios especialistas, porque nosotros ahí tenemos, sí, y tenemos geógrafos. Exacto. Entonces, bueno, de ahí empezamos a estudiar las tradiciones, ¿verdad? Porque ¿qué es la idea de esto? No solamente la hermandad y lo que nos une en ese momento, sino las tradiciones. Nosotros tenemos que reforzar eso, las tradiciones, los valores de las tradiciones que se han ido perdiendo. Resignificar. Claro, volverlas a conocer. ¿Y qué más que un pesebre? O sea, de verdad que yo, la Navidad la representa, es un pesebre realmente, por allí es que comienza realmente una Navidad. ¿Cómo no? Las gaitas son representativas, las hallacas, todo eso, pero el pesebre yo siento que es lo más importante, yo lo veo de esa manera. Y además con ellos también el incentivar al turismo nacional, porque todos vemos como que vamos a viajar fuera de Venezuela. No, Venezuela es muy linda, nuestra patria es muy linda. Tenemos muchas cosas bellas. Yo, por ejemplo, lo conocí ahorita con el pesebre, el Salto Ángel. No, y de verdad que no lo conozco, digámoslo así. Físicamente. Oh, sí. Pero hemos estudiado tanto la parte temática de eso que ya... ya lo conozco. Pues. La conoces. Sí. Ahora lo que te falta es acercarte hasta allá, hasta Canaima. Pero fíjate que no es mentira el tema de que la lectura te hace viajar. Claro, o sea, claro. En los libros, a través de los libros la gente viaja. Tú puedes conocer otro horizonte, otros puntos, sin haber ido alguna vez solamente con el tema de leer. Y leer buenos libros, escudriñar. Exacto. Cada uno de esos libros, justo, cada una de esas. Es la lectura la que te incentiva a eso. Y ya con esto, nosotros hemos conocido un San José y una Virgen María y un Niño Jesús zuliano, uh-huh. Andinos. Llaneros, monaguense, oriental, exacto. Ya hemos tenido un pesebre en cada uno de esos. De esa región. Son esa región. 8 años que tienen consecutivos haciendo esta labor. Ya lo habíamos comentado al principio en el segmento anterior. Pero ya vemos que la resignificación y tomar ese espacio para mostrar lo que somos como venezolanos, nuestra identidad, y además mostrar qué hay en la colección, para que se vayan acercando, claro, para que vayan tomando esos aspectos, se llenen de curiosidad. Nuestros oyentes, nuestros usuarios, nuestras uh-huh. usuarias que escuchamos Alba Ciudad 96.3 y tienen que acercarse a la biblioteca para que vean eso. Ya tenemos ese espacio que es una gran maqueta de metros, es un nacimiento de metros. Además, tú ves allí ves la cabina del teleférico, ¿verdad? Mm. La cola que las personas que están haciendo, le ves la cara a cada uno de los trabajadores sí. que están haciendo la cola allí. Eso es un hecho de amor. Mm. Ese es un trabajo bien amoroso. Un trabajo en equipo, de verdad que sí. ¿Desde cuándo están haciendo ese trabajo? Nosotros, como te dije, son 8 años que llevamos haciendo eso. Pero generalmente para nosotros llegar a un concepto como tal de lo que se va a trabajar es alrededor de 4 meses. Generalmente es en vacaciones, que está más suave, el periodo de atención. Para no molestar mucho ni interferir, nosotros nos sentamos hacemos una lluvia de ideas. Y cada quien tiene su aporte. Pues hay quienes, hay ideas que se toman, ideas que se dejan. Y bueno, por ejemplo, tengo un caso muy particular. Después que nosotros hicimos toda nuestra maqueta, llegó una persona, una compañera de nosotros, que tengo que decirlo, porque esa señora de verdad que fue un aporte muy bonito, que fue el de la señora Ileana Morante. Nuestra sabia historiadora. Y ella me consiguió y me dijo, Isabelita, ¿por qué ustedes no representan el Esequibo? Y yo, oye, magnífico, porque con eso finalizamos el mapa. El mapa. Porque en realidad el pesebre... Ha dado toda la vuelta. Es como si fuese un mapa. Sí. Entonces lo culminamos con el Esequibo. Que es de nosotros. Y tomamos un fragmento de una canción que lo colocamos allí porque esa es la conexión con el pesebre. Y bueno, donde queda bien claro que el Esequibo es nuestro. Pero así claro que sí, definitivamente. Y además hay un detalle hermosísimo, que tú te agachas para mirar el relieve del lago de Maracaibo, que ves el puente de Maracaibo, el puente sobre el lago, pero también ves la luna, una luna que te sonríe, uh-huh. que te invita a decir... ¿Cuántos besos me he dado yo en presencia de la luna? Sí. Lo primerito que piensas es la luna y tus amores. Y desde allí, desde ese amor, desde esa querencia, es cómo tú empiezas a observar y hacer ese recorrido visual por esa gran estructura que es un nacimiento que nos muestra esta vez la colección de audiovisual, del equipo de audiovisuales. Bueno, y con eso de las redes... Semantización, resignificación y revaloración de nuestra Navidad. Vámonos con algunas cosas de los símbolos y tenemos por ahí a Bariniando, Papá no es. ¡Ay! ¡Qué bueno, qué bueno! Ese raro anciano sube a la azotea y el hijo que el pueblo tiene en chimenea. Ese raro anciano sube a la azotea y el hijo que el pueblo tiene en chimenea. Le pregunto al gordo cómo vino él, ¿es San Nicolás o es Papá Noel? Le pregunto al gordo cómo vino él, ¿es San Nicolás o es Papá Noel? Ese raro anciano sube a la azotea y él dijo que el pueblo tiene chimenea. Ese raro anciano sube a la azotea y él dijo que el pueblo tiene chimenea. ¿Qué haces, pobre? todo en inglés. Ese raro anciano sube a la azotea y él dijo que el pueblo tiene chimenea. Ese raro anciano sube a la azotea y él dijo que el pueblo tiene chimenea. No huele francés y aquí no se inmola y ese traje rojo se lo dio una cola. No huele francés y aquí no se inmola y ese traje rojo se Empezamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Las 3 y 29 minutos. Hoy 23 de noviembre es el cumpleaños de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros. 54 años creando y construyendo patria. Que las luchas y las batallas que vamos trazando juntos nos sigan haciendo indestructibles. ¡Feliz cumpleaños, presidente! Porque comemos con la vista y el pez muere por la boca, tenemos lo mejor del arte culinario con los chefs radiofónicos. Panquecas sin leche, azúcar ni huevo. Ingredientes: 145 gramos de harina de trigo, una lata de soda. Preparación: coloca en un bol la harina y agrega poco a poco la soda, mientras mezclas hasta obtener una masa sin grumos. Luego deja reposar por 5 minutos. Pasa una servilleta con un poquito de aceite al sartén y ponlo a fuego medio. Una vez caliente, vierte la mezcla para una panqueca. Con la sazón que faltaba para que practiques en casa, recetas sencillas, económicas y fáciles de preparar con los chefs radiofónicos. Momentos en la historia. primerísimo mío. Solo te pido que seas los faros que iluminen mi camino. Guíes mi camión y mi carga a su destino y me cuides de los asaltos y accidentes del camino. Te suplico me des tu fortaleza y serenidad para los momentos más duros y difíciles, quitando el sueño de mis ojos, la fatiga de mis brazos y el cansancio de mi cuerpo. Nunca permitas que conduzca en estado de ebriedad ni en exceso de velocidad, para no poner en peligro la vida de mis semejantes en el camino. Permite ganar honradamente el pan para mi familia, y si algún día me mandas llamar en mi último viaje, ten misericordia y llévame a tu santa presencia. Nunca desampares a mi familia ni a mis colegas que aún se quedan en la carretera de esta vida. Amén. El 23 de noviembre se celebra el Día del Transportista, decreto que realizó el presidente Hugo Chávez Frías en el año 2003 durante un gran acto con los profesionales del volante realizado en el Poliedro de Caracas, donde ofreció proveer de repuestos e insumos a los transportistas del país. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, le ha dado continuidad a este proyecto lanzando la misión Transporte en el año 2013. La misión Transporte viene a constituirse en la misión número 35 del gobierno revolucionario y ha sido creada para proteger a los transportistas, y protegiendo a los transportistas, protegemos al pueblo. Felicidades a los transportistas en su día. En 30 minutos comienza La Salsa de Acero, producido por José Gregorio Acero. La Salsa de Acero. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Y justamente cuando son las 3:34 minutos con 3 segundos. 4, 5, 6. 7, 8. ¡Bingo! Ya estamos aquí de vuelta con Biblioteca Viva después de haber cumplido con esos compromisos. Y bueno, estuvimos hablando en la primera parte, en la primera media hora de nuestro programa, estuvimos hablando sabroso sobre la Navidad y especialmente de nuestros protagonistas de hoy en Biblioteca Nacional, que ha sido la Colección Audiovisual de Venezuela, que se ubica en el AP3 de los servicios, en el Foro Libertador. ¿Vamos a nuestro conmovedor cuento de Navidad? Sí, prepárense. Otra noche de Navidad que pasamos en la miseria, Timotea mía. Estoy desempleado. No tengo nada. Y tengo 16 años sin trabajo, Timotea mía. Es nuestro destino. Yo sé que porque los personajes de los... Yo no sé por qué los cuentos de Navidad siempre los personajes son tristes. Estar muriéndose de hambre y tener un ojito que justamente en la Nochebuena sueñan que están con el niño Jesús y se levantan a pedirle pan a uno. ¿A ti no te parece que eso es muy cursi, mamá, mi amor? Mamá. Ay, ¿qué pasa? Mamá. Yo no te dije que cuando tienes que llamarme a las 12 de la noche para que yo experimente un íntimo y silencioso sufrimiento. Ay, mamá, pero es que estoy cansado de temblar y además esta cobija me da mucho calor. Pues aguántese. Como pueda, Carrizo. Usted sabe que los niños pobres de los cuentos de Navidad tienen que pasar la Nochebuena temblando de frío. Pero es que también tengo ganas de hacer pipí. Nada de eso. Ya yo le dije que los niños de los cuentos de Navidad, de lo único que pueden tener gana en la Nochebuena es de comer pan. Bueno, pero vieja, vamos a ver si empezamos a sufrir de una vez por todas, que ya son casi las 12. Dentro de poco ya va a llegar esa señora caritativa que aparece haciendo el bien en todos los cuentos de Navidad y yo ni siquiera he comenzado a maldecir mi destino. Por mi parte podemos empezar. Sí. ¿Ya estás bien sucio y tienes el pelo bien alborotado? Claro que sí, huele. Ajá. Bueno, solo falta que tú te acuestes allí en el camastrón afectada por una cruel dolencia y que saques un pie por el hueco de la cobija. Ajá, ese que está rota. Ajá. Pero, Pero chica, pero bueno, bueno, habrás visto qué mujer más imprevisiva. ¿Cómo se te ocurre a ti cortarte las uñas del dedo gordo precisamente hoy, Timotea? ¿Tú no sabes que las mujeres enfermas de los cuentos de Navidad deben tener la uña del dedo gordo como una peineta? Ay, ya, ya, ya no hay remedio. Así que vamos a echarle pichón a esto y empieza tú. Bueno, pues, sí. Otra noche de Navidad que pasamos en la miseria. ¿Te acuerdas, Timotea mía, cuando... ¿Cuán distinta era nuestra noche buena en otro tiempo? ¡Qué desnuda y fría se ha ido quedando la que fuera otrora nuestra rumbosa mansión del Callejón Carmona! ¿Recuerda que a esa hora ya tú te habías terminado de preparar las hallacas de gallineta, mi amor? ¡Ay, qué rico! ¿Y tú te acuerdas que teníamos un loro al que yo le había acostumbrado a dormir en el copete de nuestra amplia cama matrimonial? ¿Te acuerdas? Sí. Ay, ¿te acuerdas también que yo siempre tenía un frasco de ron de Ponsigué debajo de la cama? ¡Ah, sabroso que olía! Y ahora todo ha cambiado. Lo único que no he llevado a empeñar ha sido la pianola piano. Y eso es que no sale porque, bueno, no la podemos sacar desde que hicimos esa reparación por la puerta. Tú sabes que quedó más chiquita. ¿Tú te acuerdas de aquella reparación, mujer? Ay, sí, sí, muy bien, muy bien. Te está saliendo perfecto, mi amor. Ahora, pregúntame algo. Pregúntame si hay algo de comer. Ajá, ok. Ay, Timotea mía, ¿habrá algo de comer? Nada. El último pedacito de correa se lo comieron los muchachos esta mañana. ¿Y el perro? ¿Cuál perro? El perro caliente que te regalaron aquellos señores ricos que me prometieron ayudarme y no han venido a ayudarme. Ah, ese... ¿Ese se lo comió el perro? ¿Cuál perro? ¡Guau! El perro de nosotros. Muy mal hecho del perro de nosotros, porque ese perro era de nosotros. Al contrario, me parece que hizo bien. De todos modos, el perro estaba nacido. ¿Cuál perro? ¡Guau! El perro que se comió el perro. Ay, yo creo que tú me mientes. Tú bien sabes que perro no come perro. ¿Qué insinúas? Va, pues yo, chica, te lo voy a decir de una vez, Timotea mía. Yo insinúo que la que se comió el perro fuiste tú misma. Pues no lo niego. Yo fui efectivamente quien se comió el perro. Y ahora, en ese preciso momento, ¡mira, mira, mira! Como todos los años, lo primero que he hecho esta noche de Navidad para ponerme bien con el niño Dios ha sido acordarme de las clases bajas que sufren. No riñáis, no os dejéis arrastrar por los odios y resquemores que engendran la miseria. Vivid en paz y armonía, teniendo siempre presente que todos los sufrimientos de esta vida son transitorios y tienen su compensación en la felicidad eterna que espera a los buenos en el más allá. Aquí tienen esta cosita para que se calienten el estómago. ¿Qué? ¡Un soplete! Aquiles Nazoa. Y a propósito de nuestro Aquiles Nazoa, pues invitamos a todos nuestros oyentes, a toda la población a asistir a las bibliotecas públicas. Sí, gracias. Donde vamos a ir trabajando con Aquiles, diga. Pero vamos, Janet, vamos a decir los créditos de quienes actuaron en esta hermosísima y bien lograda dramatización. Bueno, aquí los personajes de nuestro conmovedor cuento de Navidad, que se llama así, el personaje Timotea Antonia está representado por la jovencita Janet Paz. El Agapito José está representado por José Gregorio Cabello. Y uno de los niños también hizo esa voz. Y ahora, la estrella sensacional, un hallazgo en la participación de la historia de la Biblioteca Nacional, una caritativa señora, fue nada menos y nada más que Isabel Suárez, nuestra invitada de hoy. Un aplauso para todo ese tío. Y en los efectos de estudio estuvo nada menos y nada más que nuestro atentísimo Kevin Hernández. Así es, así es. Vale. Eso, ¿qué decías tú que íbamos bueno, a hacer con aquí en Azuay? A propósito de este conmovedor cuento de Navidad, invitar a nuestros oyentes a que vamos a trabajar en la biblioteca Aquí Les Va, Aquí Les Cuento. ¿Qué es eso? Aquí Les Va, Aquí Les Cuento son actividades navideñas en torno al retablillo navideño, al retablillo aragüeño, a ¿Qué es la Navidad?, que es un hermoso ensayo que tiene Aquiles Nazoa, en un libro que se llama Sencillamente Aquiles, y que podemos invitarlo a buscarlo en las bibliotecas públicas. En todas las bibliotecas públicas, no solamente de Caracas, sino del país, a partir del 1 de diciembre y hasta el 15 de diciembre, pues se estarán desarrollando actividades en torno a la Navidad, pero desde Aquiles. Desde Aquiles. Y sabe que usted cerca de su casa siempre tiene una biblioteca pública. Donde esté siempre hay una biblioteca pública. Y si no, se viene para acá, que aquí en el Foro Libertador tenemos la sala para niñas y niños, Mamá Rosa. Y ahí los vamos a recibir y visiten las colecciones. Todas las colecciones tienen materiales también para niñas y niños. Vamos a conseguir allí, digamos, los cuentos, no solamente en los libros, sino en varios soportes, en el soporte cine, en el soporte música. Uh-huh. Y desde ese, soporte, pues tenemos también uno que se llama Retablillo de Navidad, que queremos a través de las actividades también representarlo, hacer la lectura dramatizada. En la biblioteca pública estamos realizando pequeños pesebres. Mm. Entonces, también la invitación es a asistir para hacer no solamente el pesebre, para llevármelo, porque voy a ir a hacer una actividad para llevar. No, es para comprender el sentido de la Navidad, todo lo que implica la Navidad, el amor, la solidaridad, ese encuentro con el otro, la unión, ¿okay? La entonces es la invitación. Fíjate, Janet, tengo entendido que vamos a hacer después un encuentro de nacimientos en la Biblioteca Pública Central de Caracas, la Simón Rodríguez. Uh-huh. Que eso también está por allí, que más adelante le decimos qué fecha para que también se acerque. Por eso no se pueden perder los programas, para que vayan actualizándose. Igualito se meten en la página web de la Biblioteca Nacional, www.bibliotecanacional.bnb.gob.be. Ajá. Uh-huh. Es que creí que tenía un feedback aquí. Sí, hay un ruidito por ahí. Un ruidito allí que seguramente usted lo está sintiendo en su casa, pero ese es el ruido de la Navidad. Porque ahora vamos a seguir hablando con nuestra queridísima invitada. Además, una mujer que yo admiro bastante por lo sabia que es y cómo ella maneja las colecciones. Además, el espíritu amoroso de su del trabajo que ella ejecuta. Bueno, después de escuchar a Serenata Guayanesa con Retablillo de Navidad, venimos con Isabel. Con Isabel, así es. De su esposo en compañía, soñolienta y fatigada, por ver si les dan posada, toca en las puertas María. Él le dice: esposa mía, ten calma, vamos a ver. Nos harán al saber que te encuentras en estado y un lecho busca prestado tu niño para nacer. Pues tiembla la Virgen Bella, él se quita en el camino su paltocito de lino para ofrecérselo a ella. Vaya mi linda doncella con este manto abrigada, dice con gracia forzada mientras siente las diabluras que hace el frío en las roturas de su franela rayada. Suplicando humildemente, y en todos les da la gente la misma contestación: esta casa no es pensión, o cuánto van a pagar. Y en uno que otro lugar hay quien al ver a María dice alguna picardía para hacerla sonrojar. Que barrio. Todos tienen lecho tibio, pero nadie corazón. De cansancio y de aflicción la Virgen se echa a llorar y torna triste a mirar que en la noche alta y desierta la luna es como una puerta que se abre de par en par. A la casa de un pastor Juan por fin José y María solo piden hostería para que nazca el Señor. Pero hay allí tanto amor por los buenos peregrinos que la pastora sus linos abandona en el telar y al punto les va a buscar cuajadas, panes y vinos. Ya la Virgen tiende el manto sobre la hierba olorosa, ya como delgada rosa se dobla su cuerpo santo y a través de un claro llanto los ojos del buey la ven. Llora el burrito también y la historia nos relata que una estrella de hojalata brilló esa noche en Belén. Y seguimos con Biblioteca Viva por aquí, Alba Ciudad 96.3 FM. Cuando son las 3 y 48 minutos con 15 segundos. Con 16. Ya. 17. No, tienes que seguir. No, bingo, pues. Entonces, si es lo concho, le pichirre, tienes que seguir como tres numeritos. Nah. Bueno, pero lo que quiero que ustedes sepan, y me gustaría que supieran, es que estamos aquí en Biblioteca Viva saboreando el sabor de la Navidad, el gusto de la Navidad, de ese olor a todo lo que llega desde lo que uno significa la Navidad y lo que ha significado siempre la Navidad para nosotros, para cada uno, y lo que debemos impulsar en los valores de nuestra familia para que sea la Navidad ya todo, una sola Navidad, un solo sentir, un solo significado. Y en eso lo vamos a ayudar muchísimo en la Biblioteca Nacional. Porque no se vienen antes de montar ese nacimiento, sino lo han montado, y su arbolito, porque la gente también monta el arbolito. Yo desde que nací, yo voy a tener 60 años pronto, y en mi casa, desde que nací, había arbolitos. Y Navidad, y nacimiento. Y yo me la pasaba tumbando en la noche a dormir a las cabras, a los montes, todo ese montón de animalitos. Y después de la mañana me levantaba y ese era mi juego en Navidad. Sin embargo, eso para mí significa mucho y yo quiero que eso siga significando para mí y para todos ustedes. Y por eso los estamos invitando para que regresen y vean, visiten la Biblioteca Nacional, vayan a audiovisuales. Vamos a preguntarle a Isabel, ¿qué les puede mostrar a ustedes cuando lleguen a Biblioteca Nacional a la colección audiovisual en el AP3, en el piso 3 del edificio de servicios? ¿Qué podríamos encontrar allí, Isabel? Bueno, imagínate, aparte del nacimiento, que ya es una, digamos que eso es nuestra novedad allí, la museografía. Claro, eso es una de las primeras cosas que van a visualizar allí, nuestras joyas, porque ahí hay muchísimas obras que no necesariamente por su data de por su fecha, pues, son joyas, simplemente también por su valor, por el contenido, por quién es el autor. Si, o sea, lo firmó varían, el autor, ajá, si firma. El autor lo firma, o sea, tiene muchísimo. Mira, una carátula de un disco es a veces muchísimo más patrimonio que el mismo disco. Parece mentira, pero es así, porque una carátula de un disco puede ser la fotografía que no se tiene en un físico en otro lado. Como la de Alirio Díaz, que tenemos una exposición. Exacto. De Alirio Díaz. O sea, todo lo que está allí, pues por supuesto tiene gran importancia, pero cuando se visita, pues uno siempre hace una selección, ¿verdad? Y se le muestra pues lo más representativo, porque no podemos mostrar toda la colección. Ajá, pero si yo visito el archivo, por lo menos en estos días, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué bueno, puedo encontrar? Fíjate, nosotros en el marco de esto del nacimiento y de que ya, bueno, se aperturó hoy, vamos a tener constantemente las proyecciones sobre la Navidad, la historia de la Navidad caraqueña, o sea, pero en video, ¿verdad? O sea, y además vamos a estar ambientando con villancico, con con aguinaldos. Cosas para tradicionales. Sí, exacto. ¿Y pero grupo, si alguien quiere saber, se le puede mostrar hasta incluso las partituras, los manuscritos de lo que es los villancicos, los aguinaldos, o sea, todo eso está allí. Sí. No, sí. Y además, vayan a la colección audiovisual para que ustedes vean. Hay pico. Uh-huh. Ahí hay equipos de cassette, de CD, de todo, toda la evolución de la cinta sonora. Proyecciones, los proyectores de cine de los años 50, 40 y pico. O sea que... Entonces, todo eso es encontrarse con la historia y conocer un poquitico, porque no crean que aquí es nada más, tú compras un DVD o una cosa para ver la película. No, eso viene de un montón de procesos. Claro. Y que evolución de soporte. De soporte, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Que ahora... que también los tiene porque eso está resguardado como un patrimonio de nuestra identidad y de nuestra nación. ¿Qué más dices tú, Janet Paz? Bueno, no sé, tenemos algo más en la programación, algunos grupos. Sí, bueno, de todas maneras, se va, a la medida que se vayan ya concretando, van a salir en la página web de la institución. Sin embargo, hay uno ya para el 6 de diciembre que es con el Orfeón de la UNEARTE, con el profesor Sandoval, que va a venir a tocar al archivo de visual, al pesebre. Sí. Bueno, señores, tenemos buenísimo, porque hoy tuvimos la presentación de la parranda del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Nuestros queridos camaradas y amigos. El director es Antonio Chan, dicho por ellos, no por mí, dicho por ellos, el único chino que toca cuatro. Que toca cuatro. Excelente, hicieron una interpretación, imagínate, de parranda. O Jesús, Los Pastores, Sirena, pero de todo el que más me gustó, sinceramente, es Rabo de Paja. Porque ese Rabo de Paja que decía que tiene sí. Rabo de Paja no se acerque a Venezuela. Sí. Ajá, que se quede por allá, pues. Que no queden de echar tanta varilla. La varilla sí. Y después su interacción con Betulio. Mira, eso estuvo muy buenísimo. Bueno, muy bueno, porque ellos fueron prácticamente al final se unieron Betulio y La Parranda. Y La Parranda, ¿verdad? Uh-huh. Y empezó Betulio solito con una pista y de repente aparece, él dice, pero es que yo necesito. La gente empezó a solicitarle canciones a Betulio. Y Betulio dijo, pues sí, pero necesito un cuatro. Y hicieron ya su no sinergia allí, cuadro. Eso estuvo muy bueno. Qué maravilla. De verdad que fue mágico. Dicen que lo que no estaba preparado es que sale buenísimo. Mejor. Pero claro que sí, yo había trabajado mucho. Además, en esa preparación. Claro, muy sentido, ¿viste? Porque muchos comentarios de este compañero, el sentimiento, se movió mucho sentimiento, sí. Rememoranza. Nunca. Además, nunca. El calor humano que se respira y que se respiró en ese momento fue bien nunca, interesante. Nunca. ¿Tú sabes por qué digo nunca? Que nunca me han dicho compañeros antiguos de la Biblioteca Nacional que nunca se había logrado esto en Biblioteca Nacional. Que una colección agrupara tantas... No cabíamos. Estábamos muriéndonos de calor allí. Y eso tiene su temperatura. El calor humano. Por el calor humano. Pero eso era maravilloso y tiene que seguir siendo así. Porque, bueno, la Biblioteca Nacional es un espacio donde cabemos todos. Así es. Para reactivar y resignificar lo que somos como hombre, como mujer, como venezolano, como ciudadano, como todo. Isabel, dos segunditos para que te despida, invitas a la gente, lo que tú quieras decirle bueno, a nuestros usuarios. Bueno, agradecida por esta invitación y porque de alguna manera hoy fue un día para nosotros maravilloso, y fue para nosotros el inicio de la Navidad, pues, y como les dije, la Navidad para nosotros es algo sumamente, grandioso. Significativo. Maravilloso. Significativo. De verdad que, lo llevaremos siempre en nuestras venas y eso es lo que nos hace ser un buen venezolano. Solamente en tener las tradiciones y empezar porque una de las tradiciones de la Navidad nos mueve tanto, ya somos venezolanos, eso definitivamente. Es eso es verdad. Y además lo está diciendo una venezolana que nació el 24 de diciembre. Sí. ¿Cómo no va a ser? Ya saben que eso es doble celebración. Y cuando son las 3:55 minutos con 46 segundos, nosotros nos estamos como que preparando para despedirnos. ¿Qué vamos a decir más? Yo tengo una cosita que decir de las exposiciones de la Biblioteca Nacional. Estamos preparando para el 30 de noviembre la exposición de Navidad. Toda la colección, de todas las colecciones de la Biblioteca Nacional van a estar agrupadas en una sola sala para que tengan ese referente de lo que es nuestra historia. nuestra Navidad, nuestra historia y el valor que le damos desde la venezolanidad. Y al día siguiente vamos a inaugurar en la sala Hugo Chávez Frías, vamos a inaugurar la exposición, a aperturar la exposición de los 140 años del traslado de Bolívar al Panteón Nacional en el marco pues de la conmemoración de la siembra del Libertador en diciembre. Por otro espacio estamos trabajando a partir de ahorita y hasta marzo del próximo año con los derechos humanos. Sí. Vamos a estar trabajando en todas las bibliotecas públicas y en estos momentos así se va dando como un programa piloto que tiene que ver con la literatura, un programa de lectura y escritura con jóvenes que va a tener un interesante encuentro acá en Biblioteca Nacional de cuatro estados, Miranda, Aragua, Vargas y Caracas. Se van a encontrar con la literatura y la poesía acá en la Biblioteca Nacional en los primeros días de diciembre. De diciembre, eso lo vamos a reafirmar el próximo momento porque ahorita ya nos toca irnos porque en Alba Ciudad seguimos con nuestra tremenda programación que no se despeguen de nosotros. Viene, vamos Para las personas que no escucharon a Betulio, lo vamos pero tenemos que despedir. Claro, pero antes de eso nos vamos a despedir. No, pero Betulio, primero le vamos a encarecidamente estar frente ese patrimonio sonoro y de identidad, nada más uno no puede sentir que lo que siente cuando cruza el lago de Maracaibo, pues cuando se le hace un nudo en la garganta cuando uno ve a ese señor. Y realmente, bueno, en la dirección de la estación está nuestra querida amiga Enza García. En la coordinación de prensa, nuestra camarada Sinamay González. Y coordinación técnica está mi tocayo José Gregorio Sánchez. Y en la coordinación de programación, José Ángel Langria. En la coordinación de la web, Luigino Bracci. Con los controles, nada menos y nada más, el soberano Kevin Hernández. Y Biblioteca Viva ha llegado por ustedes a través de las camaradas y los camaradas de Alba Ciudad, del colectivo. Y en los micrófonos está nuestra querida amiga Janet Cecilia Paz García y José Gregorio Cabello. Por supuesto, con la chaqueta de Vladimir Quintana para que esté presente. Y nuestra invitada especial, Isabel Suárez. Búsquela ya en los archivos. Y nos vamos con nuestro Betulio Medina. Grace Zuliana. Mucho amor te lo implora. Tu pueblo te pide ahora, madre mía, le ayudéis. Y qué fortuna le deis, con mucho amor te lo implora. La Grey Zuliana, cual rosario popular, de rodillas va a implorar a su patrona. Y una montaña de oraciones quiere dar esta gaita magistral que el saladillo le salir el tiro por la culata. Acabaron con la plata y nos dijeron que no, pero siempre le salió el tiro por la culata. Te invitamos a sintonizar todos los miércoles de 3 a 4 de la tarde Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM, tu espacio radial de la lectura. El tren de la cultura llegó a su última estación por este día. Mañana tienes pase libre para que disfrutes de esta ruta que recorre todo el país. Desde las 3 de la tarde aborda el tren de la cultura en la estación Alba Ciudad.